Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Es evidente, y hay sobradas muestras, de que el poder real de la Argentina, también llamado en inglés establishment, quiere terminar con el ciclo iniciado el 25 de mayo de 2003, encabezado por el recordado presidente Néstor Kirchner, y tiene la opinión, y por cierto actúa en ese sentido, de que el gobierno actual, encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no debería hacer absolutamente nada hasta el fin de su mandato. La teoría del pato Rengo, es decir, faltando escasos meses para culminar el mandato, en opinión de este sector concentrado del poder tradicional de la República Argentina, es que la presidenta debería ser, hablando vulgarmente, la plancha, digamos, no tomar grandes decisiones. Prueba de ello es el editorial que el diario La Nación, vocero precisamente de este sector del privilegio tradicional de la Argentina, el día jueves 28 de mayo, es decir, la semana que acaba de culminar, publica un editorial que lleva por título Centro Cultural Kirchner, la banalidad de lo monumental. Y la bajada del título dice: la falta de transparencia en materia presupuestaria y el culto a la personalidad del expresidente son los rasgos salientes de esta obra faraónica. Así la califica La Nación a el Centro Cultural Kirchner, que la presidenta de la República inauguró precisamente en el marco de los festejos del 205 aniversario de la Revolución de Mayo. Comparto con ustedes un fragmento de este editorial que comienza diciendo: será difícil para muchos argentinos olvidar esta semana patria del 25 de mayo. Probablemente porque poco se recordó la gesta de 1810, nuestra primera manifestación de independencia como futura república, y por el contrario se llegó al clímax absoluto del relato y la llamada década ganada con la inauguración parcial del monumento costoso y polémico, dice el editorial de La Nación, Centro Cultural Kirchner, el más grande de América Latina. Y escuchen esta otra parte del editorial. Aun cuando resta aproximadamente un 30% para la finalización de esta obra, que habrá costado más del triple del valor que se presupuestó, esto según La Nación, claro está, ya puede asegurarse que constituirá un monumento a la falta de transparencia y el culto a la personalidad. Y aquí viene una perlita formidable. Emplazado en el antiguo Palacio de Correos, el Centro Cultural Kirchner es hoy la gema más preciada de la corona cristinista en su empeño faraónico por dejar una huella imborrable. Pues bien, si echamos una mirada muy somera al mundo que nos rodea, vamos a ver, por ejemplo, que en Francia el principal aeropuerto de París se llama Charles de Gaulle, que tiene un centro que se llama Pompidou, que en Estados Unidos el aeropuerto más importante de Nueva York se llama John Fitzgerald Kennedy, y el aeropuerto más importante de Washington se llama Ronald Reagan. ¿Por qué los argentinos, después de estos 12 años de un gobierno que logró la inclusión social, la afirmación de un proyecto nacional frente al mundo, no puede tener un centro cultural que además va a ser de acceso gratuito para toda la población argentina, que lleve el nombre de un presidente fallecido en 2010, que fue precisamente quien propuso, quien tomó la iniciativa de que ese edificio emblemático de lo que fuera el Correo Central de la República Argentina estuviera destinado a un fin noble como es la difusión de los valores culturales? Si la presidenta de la Nación le hubiera puesto o hubiera decidido ponerle a ese centro cultural Bartolomé Mitre, seguramente el editorial de la Nación hubiera hablado de otro tema. Pero destilan odio por donde sea y no soportan que en el contexto de un gobierno democrático elegido por mayoría de la voluntad popular se le ponga el nombre a un centro cultural de alguien que marcó un hito en la historia contemporánea de nuestro país. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, como siempre les damos una muy cordial y afectuosa bienvenida a esta nueva emisión del programa Desde la Gente, que conducimos ya en el sexto año consecutivo con Liliana Carpenzano aquí presente y este servidor. Este, les comentamos, es el programa número 227, nada más y nada menos, que encierra, a lo largo de una hora y media, y le cuento, miren, trovadores, experiencias solidarias latinoamericanas, aniversarios de Córdoba en llamas, tangueros de ley, análisis varios y una cooperativa cordobesa. ¿Le interesa el detalle? Bueno, enseguida se lo contamos cada uno por separado. Las experiencias latinoamericanas vienen de la mano de Valeria Mutuberría, compiladora, junto a Daniel Plotinsky, de las ponencias publicadas en el libro La economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe. En un rato vamos a hablar con ella. En Córdoba del 69 comenzó el principio del fin de la dictadura encabezada por el general de triste memoria Juan Carlos Onganía. Nuestro recuerdo a 46 años de esa pueblada histórica. Este martes Horacio Ferrer hubiese cumplido 82 años. Recordamos a este poeta de Buenos Aires, nacido en Montevideo. Ana Grondona, como es habitual, semana tras semana, analiza las noticias nuestras de cada día. Y por su parte, la compañera locutora profesional Mariana Anzorena nos acerca la visión de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y esta semana se realizó el encuentro de trovadores, Canto con Todos. Vamos a tomarnos unos minutos para escuchar sus voces y sus canciones. Y Silvia Porritelli nos trae hoy la historia de la cooperativa de trabajo cordobesa Ingeniar. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. El movimiento cooperativo integra una amplia diversidad de emprendimientos que tienen características distintas entre sí, pero que al mismo tiempo poseen atributos de identidad compartida como democracia, participación, ayuda mutua, esfuerzo compartido, integración y solidaridad. En los últimos años, a las formas organizativas cooperativas más tradicionales arraigadas en el país, como son las cooperativas de servicios públicos, de crédito y las agropecuarias, se sumaron con gran impulso nuevas iniciativas socioeconómicas emergentes, vinculadas más que nada a las cooperativas de trabajo, que surgieron a partir de diferentes experiencias como las de las empresas recuperadas y el fomento de empleo por parte de movimientos sociales y de programas públicos. En este marco también comenzaron a aparecer nuevas estructuras de cooperativas de trabajo conformadas por jóvenes profesionales, técnicos y especialistas en diferentes oficios. Hoy vamos a conocer una de esas experiencias, concretamente la de la cooperativa de trabajo Ingeniar, una entidad cordobesa de profesionales formados en distintas disciplinas de la ingeniería. Martín Aguilera es estudiante avanzado de ingeniería electricista y presidente de IngeniarCop. A partir de los análisis que veníamos haciendo era con qué contamos nosotros para constituirnos como empresa, ya sea cooperativa, ya sea pyme. Y bueno, en el caso de las pymes, uno tiene que contar con capital, que no era el caso nuestro, porque bueno, la mayoría somos estudiantes, y si no, compañeros que recién se recibían, que también que no contaban con un ingreso considerable como para tener, bueno, el aporte de capital necesario, tipo de las pymes. Y por eso también fue mucho más interesante el sistema cooperativo, donde, bueno, lo que uno aporta es el trabajo y no el capital en sí. Era algo más que accesible para el grupo que quería conformar la empresa. Si bien Ingeniar surge de la necesidad de generar empleo, este grupo de jóvenes, estudiantes universitarios avanzados y graduados de la localidad de Río Cuarto, decidieron adoptar un modo de organización diferente al que plantea en general el mercado laboral actual, potenciando sus capacidades de manera solidaria y autogestiva. La lógica que queríamos buscar nosotros era una lógica distinta, donde todos pudiéramos participar, donde también aportáramos lo que queríamos hacer, porque en ese sentido también teníamos distintas ideas sobre lo que queríamos trabajar, y siempre el objetivo común de todos, el de ser nuestros propios jefes y el de no tener ningún techo a la hora de planificar lo que queremos trabajar, a la hora de planificar cuánto queremos cobrar por un trabajo, a la hora de planificar hasta las cuestiones más individuales de cada uno de los asociados, como decir, bueno, si un día tenemos algún problema por el cual no podemos venir a trabajar, lo podemos hacer libremente, estábamos en una instancia de confianza, y bueno, encontramos una forma de organizar el trabajo que es esta, que es la de las cooperativas, y bueno, y también la rareza por ahí de cooperativas de profesionales, que por ahí eso también era bastante complicado y que ahora se está dando bastante. Con una propuesta integral de servicios, Ingeniar Cooperativa se dedica a brindar soluciones al sector de la producción agraria y de la pequeña y mediana industria, particularmente en el ámbito de la economía regional, aportando valor agregado a la producción de la zona. Somos bastante aventureros nosotros, porque recuerdo una ciudad netamente comercial y del agro básico, o sea, no del agregado al valor al agro. Entonces, recuerdo tiene un parque industrial que no tiene gas natural, o sea, cuestiones básicas que no ayudan a la profesión que nosotros llevamos adelante. Sin embargo, bueno, lo que sí pudimos detectar nosotros es algunas empresas que sí están haciendo algún agregado al valor en la cuestión del agro, algunas empresas alimenticias, principalmente acá en la región, no en la ciudad netamente, pero en la región sí. Y después otro de los rubros en los cuales trabajamos también bastante fuerte es la cuestión de la construcción. Acá hay también muchísima inversión en lo que es construcción, como toda ciudad que proviene de aquellos productores agrarios grandes que tienen, o sea, grandes ingresos e invierten en construcción. Bueno, también ahí encontramos también la posibilidad de estar realizando algunos trabajos. Entre los servicios que ofrece la cooperativa Ingeniar a pequeñas y medianas empresas y a diferentes tipos de cooperativas se encuentran diseño, desarrollo, administración, mantenimiento y medición de sistemas eléctricos, mecánicos y de comunicación. Tenemos el área mecánica, que es un área que hoy por hoy está haciendo desarrollo directamente de maquinaria. Eso sí está bastante también enfocado a lo que son las micropymes, a lo que son otras cooperativas del sector. Nosotros, sin ser matriculados, ya participamos de la seccional de FECOTRA acá en Río Cuarto y participamos de algunas reuniones de FECOTRA a nivel nacional, que FECOTRA es la Federación de Cooperativas de Trabajo. Y eso también nos permitió contactarnos con muchas cooperativas que requerían por ahí de maquinarias o de equipos que las empresas del sector que por ahí las hacían o las vendían muy caras o directamente no fabricaban maquinaria que ellos necesitaban. Entonces, en esta área que tenemos tres ingenieros mecánicos en este momento que están abocados casi en su totalidad a hacer diseños de máquinas a pedido. O sea, básicamente una empresa que necesita una maquinaria o adecuar algún sistema, algún proceso, puede llamar a la cooperativa y los ingenieros están para proveer alguna solución a un problema puntual que tengan las empresas. Según comenta el técnico electricista especialista en mantenimiento Martín Aguilera, los ingenieros mecánicos de la cooperativa también diseñaron y desarrollaron maquinarias agrícolas de pequeña escala para pequeños productores y huerteros. Se trata de herramientas manuales, fumigadoras, sembradoras, escariadores, carretillas especiales y distinto tipo de utensilios destinados a ofrecerle soluciones a labradores que no pueden acceder a elementos de gran porte. Otra de las áreas en que la que incursiona Ingeniar es en el campo de las telecomunicaciones. Redes de información, redes de internet, se abocan a todo lo que es telefonía, todo lo que son sistemas de monitoreo y cámaras de distinto tipo. Bueno, todo lo que son tendidos de fibra óptica, todo ese tipo de cuestiones que por ahí ellas, bueno, están laburando más bien ese tipo de trabajos. Y bueno, en este caso también como visión de la cooperativa, la idea es empezar a hacer también el asesoramiento profesional a las cooperativas de servicios, que requieren también de asesoramiento, no necesariamente tener un ingeniero en la cooperativa, pero hay cooperativas de pueblos muy chiquitos que requieren asesoramiento, bueno, que quieren acceder a lo que es ahora la fibra óptica, al internet. Entonces, bueno, la idea también es ofrecerles ese tipo de trabajo a las cooperativas de servicios. Esta experiencia de integración profesional tiene como motor fundamental el diseño y la innovación permanente de estrategias dinámicas que permitan dar respuesta a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas. Con el objetivo de agregar valor a los procesos productivos, la cooperativa Río Cuartense se vincula con distintas redes solidarias, como la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, que permite fortalecer el entramado productivo asociativo de la economía social y solidaria. A través de la participación en la federación, accedimos a trabajar con una cooperativa en Buenos Aires que necesita hacer una máquina para hacer un rellenado de muñecos de tela. Una máquina que se importa en México, que no se está fabricando. Y bueno, hoy ya tenemos el diseño armado, ya se les ha mandado la propuesta con un costo muchísimo más bajo del que le pedían en México, obviamente teniendo en cuenta que es una importación. Y bueno, nosotros internamente nos reímos y decimos, che, muchachos, estamos haciendo sustitución de importaciones. Y en realidad, después pensándolo, sí, es cierto, lo estamos haciendo. Y estamos generando por ahí maquinaria que no es generalizada, que no es para hacer una fabricación en serie de estas máquinas, pero que resuelve un problema de una empresa y que resuelve también un problema que no estaba en el país. Y esas son las lógicas. Así, infinidad de máquinas que hemos diseñado a pedido y como al cliente por ahí le satisfaga el problema que tiene en ese momento, ¿no? Proyección de líneas eléctricas de baja, media y alta tensión, sistemas de automatización, instalaciones eléctricas e iluminación para obras públicas o privadas, desarrollo en el área de telecomunicaciones, diseño de centrales de telefonía IP, instalación, configuración y mantenimiento, instalaciones industriales, instalaciones de almacenamiento y conservación de granos y alimentos, ampliación de plantas industriales y diseño y optimización de transportes de granos, piedras y alimentos, son algunos de los proyectos que impulsa IngeniarCoop. Escuchamos nuevamente al presidente de la cooperativa, Martín Aguilera. Hoy a lo que apuntamos es a todo lo que sea la cuestión eléctrica industrial para la pequeña industria o la industria incipiente que tenemos en el sur de Córdoba y también obviamente lo que es la obra pública de tendidos eléctricos, que eso también está muy monopolizado, o sea, son muy pocas las empresas que acceden, pero bueno, la lógica también es entrar en esa instancia de la competencia. Y después obviamente lo que es el asesoramiento profesional a lo que son cooperativas, fábricas recuperadas, bueno, las cooperativas de servicio, estamos apuntando a eso. A través de una propuesta novedosa de provisión de servicios profesionales, sustentada en un emprendimiento colectivo, la cooperativa Ingeniar se inscribe dentro de los nuevos desafíos que se encaran desde la economía social y solidaria y que demuestran que hay otro modelo de gestionar empresas, más humano, más equitativo, más participativo y también más creativo. Si quieres saber más sobre la cooperativa de trabajo Ingeniar, así como el verbo, puede ingresar a su portal, tome nota, ingeniarcoop.com.ar o, si prefiere, puede visitar su página de Facebook IngeniarCoop. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Este martes se realiza la conferencia que lleva como título La Revolución Ciudadana en Ecuador, un camino hacia el cambio estructural, a cargo del doctor Guillaume Long, ministro de Cultura y Patrimonio del Ecuador. La actividad está organizada por la Embajada del Ecuador en la República Argentina y el Centro Cultural Florial Gorini. Será con entrada libre y gratuita este martes a las 19 horas en Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy, tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. El 2 de junio de 1933 nacía en Montevideo, República Oriental del Uruguay,

Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión Super Sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanarios con mi risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, pianta, pianta, pianta, pianta, pianta. Trépate a esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, sentí. Quéreme así, pialtao, pialtao, pialtao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. ¡Viva! Vení conmigo, viva, ya. ¡Viva! Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente, como es habitual con Liliana, vamos a compartir con todas y todos ustedes algunos de los títulos, bajadas, copetes, de las múltiples publicaciones que recibimos todas las semanas. Hoy Liliana traje dos. Ajá. Una es la memoria de la cooperativa de crédito COOPEUCH, que es la cooperativa del personal de la Universidad Nacional de Chile, corresponde al año 2014, y en el interior, que es realmente muy interesante, muy rico en información y en ilustraciones, hay un recuadrito donde aparece la fotografía de la que hasta ese momento era la gerenta general, Siria Geldes Chang, una querida amiga cooperativista, y actualmente es la presidenta de COOPEUCH. Y en ese recuadrito Siria dice: a pesar de los vaivenes del mercado, de la desaceleración que vivió la economía chilena durante el ejercicio 2014 y una inflación mayor, escucha esto Liliana, una inflación mayor a la proyectada por los expertos, nuestra fortaleza financiera e institucional se mantuvo intacta. Yo seleccioné esta información porque Chile suele aparecer como el paradigma de la buena administración. Allí no hay problema, no hay inflación. No, hay inflación también y se la tienen que bancar, pero la cooperativa salió airosa. Y en estos días recibimos una información muy interesante de la cooperativa eléctrica y otros servicios públicos de Las Varillas, provincia de Córdoba. Esta entidad hermana tiene un servicio de canal cooperativo ya desde hace algunos años, con un estudio muy bien instalado, con un elenco profesional, y tienen una programación propia concebida, como lleva el título de esta actividad, como servicio para la comunidad de Las Varillas. Entre otras cosas, producen un noticiero que se llama, como no podría ser de otro modo, Noticop. Hay un programa de carácter deportivo, uno de fútbol los días lunes, otro que se centra en actividades sobresalientes de personas de la comunidad, también uno en particular dedicado a las mujeres que se llama Vos Otras, uno sobre el mejor vivir, destinado a los adultos mayores, quienes son los protagonistas de esta producción. Otro sobre la actividad rural, recordemos que es una localidad, Las Varillas, en la parte más rural quizás de la provincia de Córdoba. Y otro para que la gente del pueblo emita saludos, felicitaciones y demás. Desde ya, por supuesto, nos enorgullecemos de que esta cooperativa hermana sea asociada al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Sí, yo vi las fotos, la verdad que tienen un equipo fenómeno para poder trabajar. Muy profesional. La verdad que sí. Bueno, y yo, ¿recordás, Edgardo, que fines del año pasado en Cooperar, la Confederación, firmó un convenio con la Vicaría de Villas de la Ciudad de Buenos Aires para trabajar en conjunto con ellos? Los párrocos están como muy metidos con el tema de poder rescatar a los jóvenes del Paco y de todas esas cuestiones, y se firmó un convenio para poder empezar a trabajar para formar cooperativas o bueno, sí, fundamentalmente cooperativas de trabajo, y bueno, empezar a trabajar con eso. Tengo acá la revista de Cooperar, donde han sacado toda una nota con todas estas cuestiones. Hay una foto que es muy impresionante, que calculo que debe ser en la parroquia Cristo Obrero de la Villa 31, que lleva adelante el párroco Guillermo, sí, Torre. El como nombre ves, de está, la solidaridad, dice, sí, la nota. Y está junto al el crucifijo con Cristo en su cruz. Tenemos las fotos del padre Angelelli, del padre Carlos Mujica y algunos más. La verdad que muy conmovedora la foto, pero yo lo que quería rescatar de aquí y compartir es lo que se ha extraído de un encuentro que tuvo el Papa Francisco con Cooperative, que es una red de cooperativas de Italia, y aquí han sacado algunos fragmentos de lo que el Papa dijo. Jorge Bergoglio salió a advertir al resto de la humanidad que las empresas constituidas en base a las necesidades de las personas y no a la reproducción del capital reducen su margen de beneficio en tiempos de crisis a cambio de mantener los puestos de trabajo. En esa dirección, más de una vez criticó a los llamados mercados, para los que la palabra solidaridad es casi una palabrota. Si de solidaridad se trata, la doctrina social de la Iglesia Católica no tolera que los beneficios sean de quien produce y la cuestión social se deje al Estado y a las acciones de asistencia y voluntariado. En definitiva, Francisco alentó a las cooperativas a que se conviertan en el motor que levanta y desarrolla la parte más débil de nuestras comunidades locales y de la sociedad civil, y les pidió que piensen especialmente en los jóvenes y tantas mujeres que necesitan entrar en el mundo del trabajo, o a los adultos que pierden el empleo. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. En los últimos días, en el marco de la celebración del aniversario número 205 de la Revolución de Mayo, hemos sido partícipes y testigos de actividades realmente conmovedoras, y de eso justamente nos va a hablar hoy Ana Grondona, precisamente del acto multitudinario y, seguramente, me atrevo a decir, Ana, del discurso de la presidenta del 25 de mayo, ¿es así? Sí, es así. Buenas a todos. Pasaron algunos días ya y parece haberse perdido un poco en la memoria, pues siempre tenemos este día a día tan ajetreado en la Argentina y en nuestro continente. Pero me parecía interesante reflexionar un poco sobre los actos de la semana de mayo, porque fueron varios días alrededor de la plaza, en distintos eventos, donde efectivamente volvimos a ser testigos de estos paseos populares, ¿no? De la gente ocupando el espacio público, disfrutando de distintos eventos culturales, sobre todo vinculados a la música, ¿no? De estos espectáculos que se ofrecían, tanto en la inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner como el propio 25 de mayo alrededor de la plaza. Y no solamente estos espectáculos musicales, sino todo lo que se arma alrededor de estos eventos, que van desde la venta de sándwiches y de panes rellenos hasta la venta de artesanías. Es decir, se arma verdaderamente un paseo popular. En este paseo popular, sin embargo, hay como una gran estrella, que es que tiene esta calificación, ¿no? Casi como la banda principal de todas las que tocan, que es efectivamente el discurso, fue esta vez también el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y a mí me sigue pareciendo interesante para reflexionar la escucha que se logra en esos minutos, que en general es más de una hora, en los que la presidenta se dirige hacia el pueblo y explica distintas cuestiones. Me parece que es un silencio interesante de analizar porque se da en el contexto de una fiesta popular, que como tal es muy ruidosa y múltiples movimientos, y sin embargo en ese momento se genera una escucha atenta. Y también me parece interesante analizar en el transcurso de los últimos años que esto no necesariamente se daba en los primeros actos que yo recuerdo vinculados al kirchnerismo, sino que fue como una suerte de aprendizaje que se fue instalando, ¿no? El momento de escuchar lo que tiene que decir el líder político del movimiento, ¿no? Con mucha atención. Y con compromiso, porque eran miles escuchando en silencio y atentamente. Efectivamente, ¿no? Que hasta yo creo que todos tuvimos la tentación de fotografiar no tanto lo que estaba pasando en el escenario, sino las caras de esas multitudes que miraban con tanta atención, casi al magnetismo, ¿no? Que producía esa palabra que había que atender y que había que esperar. Además, perdóname, Ana, ¿sí?, que te interrumpa, pero la presidenta le habla a las multitudes como si estuviera charlando en una mesa familiar, y de pronto lo menciona a Cavandier, a Axel Kicillof. Es decir, dialoga de una manera formidable. Hay un manejo escénico que es increíble y único de esta figura tan excepcional. Sí, y yo creo que también lo ha ido encontrando, ¿no? Digamos, y tiene distintos momentos. Tiene momentos donde parece estar hablando para los tiempos históricos, ¿no? Para un tiempo eterno. Y después baja su tono y es más en tono de casi una confidencia que nos hace, que nos estamos allí porque sabe que la queremos, ¿no? Y así lo dice, así lo presenta. Es muy interesante el manejo que tiene para dirigirse y para lograr esa atención que nos parece tan interesante de subrayar. Más allá del momento escénico tan interesante para analizar que nos ofreció el 25 de mayo, también hubo mucha tela para cortar respecto de lo que se dijo en ese discurso, y efectivamente alrededor de eso también hubo bastante discusión en los días siguientes en las editoriales de los diarios, por ejemplo. En particular, cierto recelo respecto de la presentación que hizo la presidenta del 25 de mayo, y sobre todo una crítica a que no fue alrededor de aquel 25 de mayo en 1810 donde pivoteó su discurso, sino más bien el 25 de mayo, que hace 12 años inauguró esta denominada era kirchnerista. Entonces ahí me parece que se generó una discusión bien interesante respecto de qué es la historia y qué supone conmemorar estas fechas. Y sobre este punto me pareció particularmente relevante la intervención de Horacio González, cuando no. Pensando un poco de un modo mucho más complejo de lo que pueda poner yo, ¿qué es hacer con la historia, no? ¿Cuántas cosas diversas se puede hacer con la historia y con el recuerdo y la memoria de esa historia? Me parece que las críticas que se generaron alrededor del discurso de la presidenta tienen que ver con que efectivamente no es un discurso que sacralice la historia, ni que cuente la historia como un relato cerrado que está allí para ser respetado, para ser memorizado y para ser repetido, sino que lo que presenta es, me atrevería a decir, una historia del presente, una historia de las luchas del presente. Y ese pasado entonces aparece como un modo de comprender las pujas y los antagonismos que nos atraviesan hoy. Entonces se inscribe ese pasado inmediatamente en las disputas actuales, ¿no? Entonces todo lo que puede tener un viso de sacralidad efectivamente se ve desacralizado porque está alrededor de una discusión que tiene que ver con la controversia y que no tiene que ver con la construcción del mito, ¿no? Me parece que es distinto el funcionamiento que se plantea de la historia en el discurso de Cristina. Y más allá, digamos, de marcar este modo singular de vincularse con el pasado y de traer la historia, me parecía interesante y hasta valiente la referencia que hizo al peronismo y a las complejidades del peronismo. Sí, sí, un fuerte planteo autocrítico. Hay que tener mucha valentía para decir eso desde donde ella viene y ante semejante público, ¿no? Sí, efectivamente dijo algunas otras cosas que estamos más acostumbrados, por ejemplo, la relación entre Rosas y San Martín, que es justamente una articulación tradicional del pensamiento peronista. Pero sin embargo también en otra parte del discurso, como decíamos, se atrevió a formular una crítica, insistimos, muy valiente, donde decía, bueno, el peronismo también ha tenido muchas contradicciones, tantas, que muchas veces estuvo en dos lugares paradójicos y antagónicos, ¿no? Como víctima y como victimario. Y decir eso, que además casi fue una confesión, porque en su discurso dudó si podía o no podía, o si quería o no quería decir esto, me parece interesante como punto, justamente para tener otro vínculo con la historia. Pues yo pensaba que esa historia sacralizada, esa historia que se reclaman desde las editoriales de algunos diarios, lo que fundamentalmente tiene es una historia que no le interesa a nadie, pues es una historia que no se puede hacer, es una historia sin protagonismo del pueblo, es una historia de héroes de revista, ¿no? De figuritas. Por el contrario, esta historia que tiene paradojas y antagonismos es una historia de la que uno sí se puede sentir parte y es una historia en la que uno puede volver a ser protagonista. Entonces, me parece que esa es una marca fundamental de estos años del kirchnerismo, hacer de la historia nuevamente un escenario de batallas que se libran en el presente y de batallas que requieren de la participación popular. Y me parece que en el fondo, en esas editoriales, lo que inquieta es justamente eso, la participación popular. Algo que detestan los que detentan privilegios históricos y que no quieren perderlo bajo ningún concepto. Como siempre, Ana, nos has iluminado para entender un poquito más esta compleja realidad de nuestro país. Y nos despedimos, como siempre, con un apretón de manos, un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El programa Itinerancia del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti articula diversas propuestas artísticas y educativas con instituciones de todo el país en torno a la promoción de la cultura, la memoria y los derechos humanos. En esta oportunidad, en diálogo institucional con el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, presenta la muestra Filiaciones de Lucila Quieto. Parte de esta serie son trabajos en collage, donde la artista propone la búsqueda de parecidos físicos y gestuales entre descendientes de una rama familiar atravesada por la tragedia de la desaparición y la rotura de lazos familiares durante la última dictadura cívico-militar. Un duelo pensado en imágenes y la reconstrucción de la familia que queda. La Gacetilla de Prensa nos cuenta que Lucila Quieto indaga en las filiaciones, se permite hilvanar los recuerdos orientados hacia la reparación de los pequeños y grandes traumas del cuerpo colectivo, en cuyo lenguaje irreverente y reparador aparecen en fragmentos otras memorias ancladas y traducidas por la propia subjetividad de la generación de los hijos e hijas. La muestra se inaugura este jueves a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a ¿todo todos bien? Y a todas. Muy bien, aquí bueno. Estamos nuevamente compartiendo. Bueno, ¿qué nos trajiste para compartir? Traje lo que teníamos que traer acercándose el 3 de junio. No podíamos tocar otro tema que no sea esta convocatoria que están haciendo distintos sectores, y como cooperativistas nos sumamos, tomamos posición. Estamos apoyando y vamos a estar ahí, por supuesto, el 3 de junio. Estamos hablando de la gran convocatoria que esperemos sea masiva, que vayan todos los compañeros, todas las compañeras a esta marcha que se está convocando con el lema Ni Una Menos, que se convoca a raíz de todos los casos que ya son de público conocimiento. Sí, por las redes sociales está circulando y muy mucho. Nosotros quería decir también que desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y Centro Cultural de la Cooperación apoyamos, vamos a participar y estamos también difundiendo hacia adentro para que todos nuestros compañeros y compañeras participen, porque la verdad que se está viviendo un momento, ya se venía viviendo un momento, pero en los últimos tiempos es terrible lo que está sucediendo con la violencia. 277 fueron las mujeres asesinadas en el año 2014. Tremendo número. Entonces vamos a arrancar nuestra columna de hoy con este audio. Escuchábamos el tema oficial, porque este tema es tan grave y está tan compenetrado en todas nosotras que tiene esta canción, esta cortina oficial de la convocatoria. Pero queríamos focalizarnos desde el movimiento cooperativo, qué es lo que se está haciendo. Distintas organizaciones de distintos ámbitos están haciendo lo suyo y me parece muy bien, hay que tomar partido desde todos lados. Desde el movimiento cooperativo en particular y a través de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, hablamos de cooperar, el pasado 13 de mayo estuvieron ahí compañeras nuestras, Marta Gaitán, que además de ser nuestra presidenta de la Secretaría de Género del Instituto, lo es también del Comité de Equidad de Género de Cooperar, estuvieron allí en Cooperar y recibieron a Victoria Montenegro. Si no lo saben, se los contamos. Victoria Montenegro es la titular de la Subsecretaría de la Unidad para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Allí se firmó un convenio para trabajar en conjunto en distintas acciones. Estuvimos allí y le hicimos una entrevista a Victoria. La primera pregunta que le hicimos fue que luego de la firma del convenio, le preguntamos a Victoria, que pueden ser los aportes que se pueden hacer desde el cooperativismo a esta lucha contra la violencia contra las mujeres? Sí, bueno, en principio me pareció muy, muy, muy rica la reunión, digamos, en particular para la subsecretaría, poder tomar todo lo que se está trabajando desde el cooperativismo y también hacer nuestro aporte y pensar en seguir a partir de ahora en un trabajo conjunto que tenga que ver con esto, con lo que trabajamos, que es prevenir la violencia contra las mujeres y para eso promover nuestros derechos y para eso visibilizarla en principio, trabajarla, visibilizarla, saber cuáles son las herramientas que tenemos y lo importante, ¿no? Lo que planteamos con todas las compañeras, bueno, es parte de una gran batalla cultural. La violencia de las mujeres entendida dentro de un montón de otras violencias que sufre nuestra sociedad y que hay que deconstruir todos los días, ¿no? Entonces, desde el aporte, desde la comunicación, desde los roles que van cumpliendo las diferentes cooperativas en los diferentes lugares donde están, es esto, visibilizar que la violencia no es natural, que se puede deconstruir y que cada uno de nosotros es parte también de la solución a esa violencia, ¿no? Ana Laura López estuvo en la firma del convenio entre Cooperar y la Subsecretaría de la Unidad para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, cuya titular es Victoria Montenegro. Ella dice que todos podemos hacer algo, pero ¿cuáles son las herramientas o las formas para que cada uno de nosotros podamos involucrarnos en esta problemática? Victoria decía. Bueno, en principio, el marco que le da la ley, la 26.485, ¿no?, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. A partir de esa ley, la creación de la línea 144, que es de atención gratuita, que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, que es de asesoramiento, contención y derivación. Y lo que me planteas vos puntualmente, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, la ley lo que impulsa es empezar a visibilizar esta problemática. Es decir, bueno, tener el registro nuestro con los casos que nos ingresan por las llamadas, pero también lo que hace el Estado es, además de la construcción de refugios, de en los casos de violencia extrema, ¿no?, la entrega de los botones antipánico, digamos, todo lo que tiene que ver con esas situaciones donde ya explotó la violencia, es la prevención. Esto que parece menor y es sumamente importante. ¿Qué hago yo? Yo me tengo que meter. Porque antes de la ley se entendía que eran temas de pareja y que no había que meterse, no había que quedar en el medio. Siempre se decía, no es conveniente quedar en el medio de... No, la violencia no es natural, no va a pasar sola. Muchas mujeres dicen, bueno, en algún momento esto va a pasar. No, no va a pasar, cada vez va a ser peor, ¿sí? Y te das cuenta que quizás transitaste gran parte de tu vida padeciendo muchas situaciones que no tenían que ser. Entonces, ¿qué hago yo? Me meto y le digo que eso que le está pasando no es bueno, que ella puede vivir una vida sin violencia, que existe esta línea, que esa línea nos va a derivar a algún recurso local, digamos, que pueda ser un área de la mujer, que pueda ser un refugio, que pueda ser un espacio que trabaje la temática y que pueda hacer empezar a despertar en esa persona la idea de que se puede salir de la violencia, ¿no? Eso es, y no cansarse también, entender que muchas veces es un camino largo, porque hay amigos, familias que dicen, bueno, pues ya fuimos 3 veces y ella vuelve con él. A nadie le gusta que le peguen. Esa idea hay que erradicarla completamente. A ninguna persona le gusta que le peguen. Hay un círculo terrible que es el que logra el violento contra la víctima, que hace que uno termine buscando refugio en lo que le hace daño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tener paciencia, acompañar, que esa persona siempre sepa que puede contar con nosotros. No existe una vacuna contra la violencia de género. Aplicar una ley que es nueva, que es relativamente nueva y que tiene que ver con deconstruir una violencia que estaba totalmente naturalizada en nuestra sociedad, no es mágico, por supuesto. Lo que se pone es esto, la creación de refugios, que no es la solución, ¿eh? Nosotros no entendemos que la solución sea más refugios, no, por supuesto que no. Sí entendemos que hay casos puntuales en los que es necesario que esa mujer esté en el refugio, hasta que actúe la justicia. Bueno, así que esta fue la entrevista que le hicimos a Victoria Montenegro. A luminosa Victoria, como le digo yo, porque es luminosa Victoria, ¿sí?, Montenegro. Para mí sí, para mí lo es. Es muy interesante la tarea que sí, están haciendo. Sí, totalmente. Y apostamos muchísimo a estos talleres, a estas jornadas, a todas esas actividades que se van a llevar a cabo de aquí en adelante entre Cooperar y la Secretaría, la Subsecretaría, porque hay que desconstruir toda una serie de cuestiones que hay que empezar desde lo más básico, ¿no? Desde cómo se educa a los hijos varones. Totalmente. De ahí en adelante, ¿no? Así que hay muchísima tarea para hacer y tenemos que empezar ya. Sí, y decirle a los compañeros varones, porque en muchas actividades que se hacen que tienen que ver con género, casi siempre somos mayoría mujeres, y en esta marcha del 3 de junio, háganse una autocrítica, pónganse la manito en el corazón y en la cabeza. Necesitamos compañeros, necesitamos que esta marcha esté también con muchos compañeros, que no sean solamente mujeres. El 25 de mayo hubo muchas mujeres en la plaza. Había también muchos hombres. Necesitamos que haya muchos hombres en esta marcha acompañando a estas mujeres que vamos a salir a pelear por la vida. Y tiene que ver con los derechos humanos esto, muchachos. Así que, por favor, acompáñennos. Vengan, que los vamos a estar esperando. Así es. Y nosotros nos vamos de esta columna, como lo hacemos todas las semanas, con un lindo tema musical. En este caso hemos elegido de Manu Chao y el tema se llama Omens. Gracias, Mariano. Sapado, careca, cabeludo, viado, ousado, tem muito homem. Pois é, tem muito Todo homem que se preza tem que impor respeito. Saber ouvir falar, escutar, ter dinheiro, celular, ser bom de cama e te respeitar. E se o homem não tiver nenhuma dessas virtudes, saia de perto e tome uma atitude. Porque o verdadeiro homem lhe te ama, te ama, te trata com carinho, com respeito e amor, e vai te dar por toda a vida grandes felicidades. Serão felizes. Esse é um homem de verdade. Pois é. Homens, gosto de todos, dos morenos, dos mulatos, dos branquinhos, dos loirinhos, dos loirinhos e dos crioulos. Só tem que ser homem. Tem homem corno, homem baixo, homem gordo, homem ingrato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado. Tem muito, tem muito, tem muito, tem muito homem. Pois é, tem muito homem. Radio Mano Papachango. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la gente, ya en la última media hora de nuestro programa de hoy, y lo hacemos con el recordatorio de uno de los hitos más importantes de nuestra historia contemporánea. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica. Los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínica cuando es ocupado. Es 14 de mayo de 1969. Estamos en el tercer año de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Trabajadores metalúrgicos de Córdoba son salvajemente reprimidos cuando discutían medidas de fuerza por derechos que les eran avasallados. La ciudad mediterránea se paraliza el 16 de mayo. Nadie, absolutamente nadie, trabaja. Todos protestan. El gobierno reprime. En otra protesta, en la provincia de Corrientes, la represión asesina al estudiante Juan José Cabral. Todas las organizaciones estudiantiles se manifiestan, se preparan actos y manifestaciones, se trabaja en común acuerdo con la CGT. El 18 de mayo de 1969 asesinan en Rosario al estudiante Adolfo Ramón Bello. El 23 de mayo de 1969, estudiantes ocupan el barrio Clínicas de Córdoba. El 26, el movimiento obrero cordobés resuelve un paro general para el 29, con abandono de trabajo y concentraciones públicas de protesta. Cuando a las 12:50 del jueves 29 de mayo de 1969 cae en las calles cercanas a la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba el obrero mecánico Máximo Mena, con el corazón perforado de un balazo de las fuerzas de represión, comienza a generarse el estallido insurreccional más combativo que la sociedad argentina haya protagonizado, el cordobazo. La policía de Córdoba estrena sus nuevos escudos. Mientras llueven, botellas de los techos. También ha llegado efectivo del cuerpo de bomberos. Mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos. Se escuchan también algunos disparos de armas de fuego. En aquel 29 de mayo de 1969, las columnas de los trabajadores de las fábricas automotrices llegan a la ciudad y son atacados. El comercio cierra sus puertas y la gente inunda literalmente las calles. La policía retrocede. En esos días de mayo del 69, el escritor Rodolfo Walsh escribe: el saldo de la batalla es trágico, decenas de muertos y cientos de heridos. Pero la dignidad y el coraje de un pueblo florecen y marcan una página histórica argentina y latinoamericana que no se borrará jamás. 46 años después se cumple el vaticinio de Rodolfo Walsh, pero también tiene vigencia otra frase del escritor, y es aquella en la que afirmaba: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. El cordobazo dejó muchísimas enseñanzas y una de las más importantes es la unidad de la clase obrera, que cada vez que estuvo unida ganó y cada vez que se desunió, perdió. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Está en nuestro estudio, tal como anunciáramos al comienzo de nuestro programa, la licenciada Valeria Mutuberría Lazzarini, una joven y bella persona, madre de un niñito de 8 meses, pero que además se dedica a la investigación, al trabajo de docencia para difundir los principios y valores del cooperativismo, y está con nosotros para comentarnos algo de enorme importancia. Acaba de salir publicado por Ediciones IDELCOP 2 tomos que llevan por título La economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe. Valeria, bienvenida, y te vamos a pedir que nos cuentes de qué se trata esto que es tan importante y creo que es único en el mundo hasta ahora. Como usted recién mencionaba, este martes 26 de mayo, el pasado martes 26 de mayo, presentamos ante Sociedad una publicación que son 2 tomos que surge a raíz de un encuentro que hicimos, de un congreso internacional que se llevó adelante en el Centro Cultural de la Cooperación en el año 2012, el 24, 25, 26 de septiembre, que fue un congreso internacional de enorme trascendencia para lo que es el debate de la economía social y solidaria en América Latina y el Caribe. Incluso tuvimos presencia de colegas españoles en el congreso. Y la verdad que fue muy interesante porque se intentó recabar en ese congreso y debatir e intercambiar distintos aspectos del campo de la economía social en un momento a nivel internacional, ¿no?, que la economía social y solidaria está tomando enorme trascendencia por la crisis que está atravesando el sistema capitalista, ¿no? Pero no se está pensando a la economía social y solidaria como en otros momentos históricos, la rueda de auxilio del capitalismo y resolver lo que el capitalismo no resuelve, sino como realmente un modo de producción alternativo al capitalismo y necesario, ¿no?, donde la persona y el trabajo se centra en esta economía y la naturaleza y no el capital, ¿no?, y no la ganancia. Entonces, bueno, nos dimos este espacio para intercambiar con distintos colegas que nos visitaron desde Colombia, Cuba, Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, México, o sea, casi toda la patria grande. Casi toda la patria grande. Por eso la importancia y la trascendencia de este congreso, ¿no? Incluso quiero mencionar que no solamente se dio un debate académico, en lo que se entiende por lo académico, sino que también hubo organizaciones sociales y experiencias de la economía social que vinieron a contar tanto su trayectoria como los desafíos que tenemos hoy en cuanto yo adelante las prácticas dentro de este campo. También hubo funcionarios públicos, tuvimos la presencia del doctor Patricio Griffin en una mesa de cierre. Bueno, entonces estábamos, digamos, sentados el campo académico, las organizaciones sociales, el Estado, y bueno, en ese sentido se enriqueció muchísimo el debate porque se pudo poner en común las problemáticas que tenemos, los desafíos, cuánto hemos avanzado en estas últimas décadas, y bueno, y cómo responde el Estado al avance de la economía social y solidaria en nuestra América. Y bueno, los libros son realmente un material de divulgación muy, muy importante porque hay ponencias que tratan de la historia, ¿no?, y rescatan los orígenes de esa economía social y solidaria tan ricos. Eso nos interesa mucho, que nos relates por lo menos algunas de esas experiencias más destacadas. Bueno, tenemos experiencias, voy a mencionar por cuestión de afinidad, que compañeros de filiales del banco, de las comisiones de asociados, han presentado trabajos recabando la historia de las cajas de crédito. Ajá. Y cómo esas cajas de crédito en su momento fueron una herramienta importantísima en el desarrollo local de muchas comunidades, ¿no? Que se accedía no solamente para tomar crédito, sino también para poder consumir las cuestiones básicas de una familia, como era acceder a la salud, acceder a la educación, acceder a la vivienda, acceder a la alimentación, ¿no? O sea, cómo esas cajas de crédito, estamos hablando de la década del 60, incluso antes del colapso del 70, la importancia que tuvieron esas cajas de crédito en los territorios. Y lo interesante es que vinieron a exponer, por ejemplo, de la provincia de Neuquén. Ajá. ¿Sí? No solamente en provincias o que hay mucha mayor concentración de personas, sino en pueblos donde esas cajas de crédito tuvieron mucho que ver el desarrollo económico y social de esas comunidades. También tenemos trabajos que atraviesan las problemáticas burocráticas e impositivas. Uno muy puntual que rescata todo lo que fue el legado que nos dejó Florial Gorini y Aaron Glaser, estudiosos del tema, ¿no? De cooperativismo, y recabando información exhaustiva de sus estudios. ¿Por qué? Porque hoy en día, puntualmente en Argentina, que fue el aporte que ellos hicieron a todo lo que es lo normativo, tenemos aún problemáticas que Aaron Glaser y que Florial Gorini detectaron en la década del 80 y del 90, que fueron también autores propositivos en cuanto al rol que cumplía cada uno de analizar esas problemáticas, ¿no? y proponer en el ámbito cooperativo algunas modificaciones normativas que, bueno, en ese momento fue en una lucha, digamos, cultural perdida en la década del 90 por el avance del neoliberalismo, pero que hoy estamos rescatando, y que este libro nos da esa herramienta, digamos, para poder decir, bueno, hoy seguimos con estas problemáticas, con estos desafíos, y el movimiento cooperativo tiene herramientas para poder proponer, ¿no? algunos desafíos que tenemos. También hay artículos que tienen que ver con la problemática habitacional y que rescata toda la historia de la organización comunitaria y colectiva de la toma de tierras, y cómo las organizaciones territoriales de base han resuelto desde la década del 70 en adelante problemáticas habitacionales en todo lo que es el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, que hoy hablar de vuelta de vivienda, ¿no? En Ciudad de Buenos Aires es un tema muy, muy complejo. Por eso la importancia de rescatar la historia que se dio y las resistencias de estas organizaciones sociales, de la economía social, en cuanto a la lucha por la tierra, la vivienda, los servicios, la educación y la salud. Y bueno, y cuando uno lee esa historia tan rica de esas experiencias, puede tomar para hoy lo que nos toca vivir, ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Toda esa historia y la resolución de esos problemas, y saber que la economía social y solidaria resuelve. En estos encuentros que tuvieron lugar, vamos a recordarle a nuestros oyentes, los días 24 y 26 de septiembre del año 2012, organizados por los Departamentos de Historia y de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini y ADILAC, que es la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, que se congregaron aquí. En las instalaciones, como dijimos, de nuestro centro cultural, y las jornadas se titularon La economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe, cooperativismo, desarrollo comunitario y Estado. Estos dos tomos de más de 300 páginas cada uno, ha sido un trabajo enorme de compilación, estuvieron a cargo de Valeria Mutuberría, que hoy nos acompaña, nos engalana el estudio, y Daniel Plotinsky. Valeria es licenciada en Economía y Daniel es profesor de Historia, una combinación perfecta. Y decime, Valeria, además de estas riquísimas experiencias de construcción de la economía solidaria en la Argentina, me imagino que hubo algunas descollantes del resto de la patria grande. Sí, hubo intervenciones muy interesantes. Por ejemplo, hay una ponencia de México rescatando la historia también de la toma y lucha por la tierra en México en la época de la Revolución. Bueno, y de vuelta, ¿no? Poder... Ya estamos hablando de comienzos del siglo XX. Sí, comienzo Villa de... eso y... mismo, comienzo del siglo XX, Pancho Villa. Y Emiliano Zapata. Sí, totalmente. Y uno, si ve en retrospectiva lo que hoy pasa en México, ¿no? Y toda la lucha que el pueblo mexicano tuvo en esa época, y puede, digamos, profundizar el análisis y poder desentrañar el por qué, digamos, nuestro país hermano hoy pasa por la situación que pasa, ¿no? También hay una muy interesante ponencia sobre los pueblos originarios de América Latina, que la escribió una colega argentina exiliada en México, también rescatando todo lo que fue el aporte de la economía comunitaria de nuestros pueblos originarios en, digamos, en nuestra América, atravesados por la conquista y la colonización, ¿no? En esto de que pensar y tratar de dejar de lado que son pueblos que están atrasados, ¿no? Que no se han desarrollado, entre comillas, pero bueno, plantean temas muy interesantes en cuanto a cómo es la organización económica, ¿no? Y cómo los ha atravesado el capitalismo también, cuáles son las resistencias que esos pueblos originarios hoy en día, digamos, sostienen, cuáles son las prácticas de productivas, las prácticas en cuanto a los gobiernos de esas organizaciones de pueblos originarios, las formas, digamos, de intercambiar sin dinero, ¿no? Con moneda, a través de monedas sociales, que están hoy existen en América Latina, ¿no? Y bueno, y que gracias a países que han puesto en sus respectivas constituciones, como Ecuador y Bolivia, esas prácticas ya no son, digamos, pensadas como algo ni estigmatizante ni algo marginal, son, digamos, son puestas en valor, ¿no? En la economía, en las economías como corresponde. Y lo mismo sucede con la economía social y solidaria. Cuando uno ve y visibiliza todo lo que hemos avanzado en nuestra Argentina, por ejemplo, ahí puede poner en valor cuánto pesa esta economía social y solidaria hoy en día en nuestro país y en la región, ¿no? Y esto, me parece que este libro también da cuenta de cuánto hemos hecho y cuánto hacemos cotidianamente, ¿no? Estos dos tomos de la economía social y solidaria en la historia de América Latina y el Caribe son indudablemente un recorrido por toda la experiencia de este sector autogestivo, profundamente solidario, desde el Río Grande hacia el sur, hacia la Patagonia argentina. Y, por supuesto, se puede adquirir perfectamente en la librería del Centro Cultural de la Cooperación, ¿verdad? Sí, el libro en sí no está a la venta, pero tenemos una cantidad suficiente porque la idea justamente es una... Bueno, quiero mencionar que esto es una producción colectiva porque somos muchos autores los que contribuimos. Fue una ardua tarea elegir cada uno de los artículos porque se presentaron 107 ponencias y acá tenemos 43 artículos. Pero es un libro colectivo y es un libro que está producido de la edición hasta la, digamos, hasta la publicación en general por la Red Gráfica Cooperativa, ¿no? Entonces hay una decisión de no está a la venta, pero sí universidades, colegios, organizaciones sociales, representativas del sector, en general, quien quiera comunicarse con nosotros le podemos hacer llegar un ejemplar, porque perfecto, la idea es que esto circule. Sí, circule y nos hagan llegar los comentarios y bueno, que sea un material de análisis y de estudio de la economía social y de propuestas también. Está excelente. Pensado desde ese lugar. De modo entonces que quienes tengan interés, sobre todo centros de estudio, de investigación, pueden dirigirse a IDELCOP, la Fundación de Educación, Investigación y Asistencia Técnica del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y les vamos a dar entonces la dirección electrónica. Sí, sí. www.idelcoop.org.ar. Valeria, este es un trabajo formidable. Realmente felicitaciones porque, como sabemos y hasta donde conocemos, no había antecedentes de una recopilación integral de experiencias de todo el continente prácticamente de habla hispana y también portugués, porque veo que acá, en una de las páginas, una de las ponencias está en portugués. Y leyéndolo realmente se entiende perfectamente bien. De modo que es un aporte a los estudiosos, los investigadores, y esperemos que esto nos ayude también a fortalecer la integración, la fraternidad entre los pueblos y los movimientos cooperativos de nuestro continente, de nuestra patria común. Valeria, un gustazo tenerte una vez más con nosotros y deseamos que sigas adelante con esta tarea tan fecunda. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, que este sea el comienzo también de, ¿no? de un espacio que se ha generado para comenzar a discutir y debatir sobre qué futuro queremos para nuestra economía social y solidaria, como usted bien dijo, y para la integración de nuestros pueblos. Nuevamente, Valeria, muchísimas gracias. Y les recordamos a nuestros oyentes que estuvimos dialogando con la licenciada Valeria Mutuberría Lazzarini. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. El programa Itinerancia del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti articula diversas propuestas artísticas y educativas con instituciones de todo el país en torno a la promoción de la cultura, la memoria y los derechos humanos. En esta oportunidad, en diálogo institucional con el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, presenta la muestra Filiaciones de Lucila Quieto. Parte de esta serie son trabajos en collage, donde la artista propone la búsqueda de parecidos físicos y gestuales entre descendientes de una rama familiar atravesada por la tragedia de la desaparición y la rotura de lazos familiares durante la última dictadura cívico-militar. Un duelo pensado en imágenes y la reconstrucción de la familia que queda. La Gacetilla de Prensa nos cuenta que Lucila Quieto indaga en las filiaciones, se permite hilvanar los recuerdos orientados hacia la reparación de los pequeños y grandes traumas del cuerpo colectivo, en cuyo lenguaje irreverente y reparador aparecen en fragmentos otras memorias ancladas y traducidas por la propia subjetividad de la generación de los hijos e hijas. La muestra se inaugura este jueves a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Vamos a la distancia ya, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Esta semana se desarrolló el encuentro de trovadoras y trovadores Canto de Todos. Durante dos jornadas, 16 cantautoras y trovadores de la región sumaron sus voces y sus músicas para traer a Buenos Aires la quinta entrega del Encuentro de la Canción Social de Latinoamérica y el Caribe. Canto de Todos se presentó primero en el Teatro Nacional Cervantes y luego en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Lanús. En ambos casos, con entrada gratuita. La propuesta, originalmente ideada por el cubano Vicente Feliú, comenzó a corporizarse allá por 1999 en La Habana y luego pasó por Chile, Brasil, Ecuador y Paraguay. Es el propio Vicente Feliú el que cuenta cómo se originó esta movida de trovadores en el continente. El proyecto de Canto de Todos empieza a imaginarse un poco, a tomar cuerpo a finales de los años 90, a partir de que volví a retomar movimiento mío de cantar en América del Sur, sobre todo América Latina, pero en especial del Sur, con cierta sistematicidad, y descubrí una generación de cantores y cantoras posterior a la del boom de la nueva canción y que andaban un poco como que buscando cierta brújula. Esto me permitió llegar a muchísimos jóvenes y trovadores y trovadoras y sencillamente darlos a conocer unos entre otros. Uno me regalaba un cassette, un disco, lo llevaba al otro país, me hacía una entrevista de radio en esta ciudad, me la llevaba para otro. No existía tanto internet en esa época, pero sí empecé a crear una especie de red y me di cuenta que había un movimiento muy fuerte ya de nuevo en nuestra América, ¿no? Fundamentalmente en nuestra América. Y entonces se me ocurrió pensar en un proyecto que colaborara con el conocimiento entre ellos. y eso es Canto de Todos. ¿Por qué el nombre? Bueno, por el Canto de Todos, que es mi propio canto, por Violeta Parra, una madre mayor de la canción iberoamericana, y que tiene un pensamiento de una canción de Víctor Jara que dice: canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Encontré la libertad tierra adentro, en los surcos de sangre de un gran país. Repasemos algunos de los nombres de quienes estuvieron presentes en este encuentro. Además del propio Feliú, estuvieron Ricardo Flecha, del Paraguay, Luis Enrique Mejía Godoy, de Nicaragua, Francisco Villa y Patricia Carmona, de Chile, Dúo Negro y Blanco, de Bolivia, Pedro Muñoz, de Brasil, Miriam Quiñones, de Perú, Gloria Arcos, del Ecuador y Jazz Arenas, de Colombia. También estuvo presente la venezolana Cecilia Todd. Los anfitriones locales de este quinto encuentro Canto con Todos fueron Gabo Sequeira, Paula Ferré, Dúo La Trova, Alejandro Yusim y Alejandra Rabinovich. Mientras te da de golpes contra las paredes de la calle y las paredes que se pone la gente en la mente, yo te espero en nuestro refugio, sembrando tu utopía y la mía con versos de convicción. Y así nos vamos, entre canciones, poetas, mucho pueblo, referentes importantísimos de nuestra cultura de la patria grande. Y lo hacemos de la mano de uno de los anfitriones, el argentino Gabo Sequeira, aquí junto a Vicente Feliú, con el tema Refugio. Hasta la semana que viene. Chau. Mientras te da de golpes contra las paredes de la calle, las paredes que se pone la gente en la mente, yo te espero en nuestro refugio, sembrando tu utopía y la mía con versos de convicción. Fachos de autoridad, perros de casa en la oscuridad. Hay sueños y rebelión, el fuego de nuestro amor, pateando la mierda de este mundo. De golpes contra las paredes de la calle y las paredes que se pone la gente en la mente, yo te espero en nuestro refugio, yo te espero en nuestro refugio, yo te espero en nuestro refugio.